que le di cuatro oportunidades santas que están registradas en el cuaderno. Y a él lo llamaba constantemente, lo citaba afuera, como he dicho a algunos de ustedes también, y le hablaba. No fue la primera vez. Hay muchos comentarios afuera. Hay muchos comentarios hirientes que no son la verdad. Y me extraña grandemente, y no voy a averiguar si es cierto o no es cierto, que están saliendo de este salón. Lo que sí es cierto es de que, por ética, espero que no soy yo la dueña de nadie, que ninguno de mis compañeros esté acusándome de algo, que ni soy yo la que tengo la potestad de decidir, porque si no, ¿en dónde están las jerarquías que están establecidas en el colegio? Saben que tenemos jerarquías, ¿sí? En último grado tal vez estamos los maestros, luego están los alumnos, porque son, oigan, porque son la razón del colegio. Luego siguen las directrices, que son Elda, Esther, toda esa área. Y por último, la jerarquía mayor la tiene el director general. En base a eso tenemos que tener conciencia antes de decir o hablar algo. ¿Ya? No fue la seño Mayra la que dispuso, porque no fue la seño Mayra. Porque la seño Mayra. La señora Mayra ni siquiera en el momento escribió nada en el libro. Y ustedes están siempre sobre el libro de clase. Yo no escribí nada en ese momento. Todavía le dije a él de último, cuando se acercó, disculpe, ¿de qué? Si ya lo dijiste. No lo voy a repetir tampoco. No voy a repetirlo. Y no fui yo la que puse las palabras en su boca. Entonces, yo no soy culpable de algo que no fui yo la que le dije. Anda, dígalo pues.